La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquila. Honey, I'm home. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo decís que te va? La bienvenida a La Casita Robada en su temporada 3. Este programa de radio sobre la casa que hacemos al aire de Radionauta, la radio del Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez, en 60, 10 y 11. Bueno, bienvenides, vayan pasando, sáquense las zapatillas, que en este piso imaginativo que estamos construyendo, acabo de limpiar el piso y está todo reluciente, se le puede pasar la lengua, mira. Ya más el de la realidad tangible está complicado, podés terminar en la guardia, pero eso no importa, porque ¿qué es La Casita Robada sino un juego de la imaginación especulativo y espectacular que hacemos desde 2023? Ya. Del otro lado del vidrio está Saba, que después se nos va. Atención a todas las unidades, se nos va. Hola Saba, ¿cómo estás? Que bueno, nos pasa a operar Pablo en este nuevo horario que estamos teniendo, porque siempre teníamos el horario del viernes de 6 a 7, que tenía como toda una cosa de ha terminado la semana, tal vez humedezca mi gañote, bueno, me destapo una lata, ya ahora nada, nos queda un montón de semana por delante, y si nos destapamos una lata ya está menos asociado al ocio que al consumo problemático. Pero bueno, cuestión que en estos años de programa hemos hablado un poquito de todo, de casas del terror, también de la problemática habitacional y el alquiler, y eso, bueno, porque es un programa de personas que alquilan y mi nombre es Nobodia, persona que alquila también. Y para dar inicio a esta tercera temporada, contarles que anduvo pasando. Tenemos alguna noticia inquilina en relación con, bueno, Madrid y España y otras, Madrid y otras cuarenta y pico de ciudades. Vamos a escuchar un pedacito de lo que estuvo pasando hace 3 días. En Madrid, en Palma, Málaga o Santiago de Compostela, miles de personas han salido a la calle en la primera manifestación estatal por una vivienda digna. La imagen se ha repetido en decenas de ciudades este mediodía y volverá a verse esta tarde en otras. La vivienda sigue siendo la principal preocupación para los españoles, según el último CIS. Hoy, miles de personas, como están viendo, protestan en 40 ciudades. Esta es la primera gran manifestación estatal que convoca el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Piden una vivienda digna, también medidas como, por ejemplo, rebajar los alquileres o frenar las viviendas turísticas. Madrid ha acogido la más numerosa de estas movilizaciones. Ahí empezamos, Nayara Fernández. Sí, esta se trata de la tercera gran movilización por la vivienda que vive la capital en los últimos meses. Recordemos, la ciudad con los alquileres más altos, la segunda ciudad con los alquileres más altos, por detrás de San Sebastián. Además, en la Comunidad de Madrid se batió récord el año pasado del precio de la vivienda. Este subió un 17,5%, unos 3.700 euros el metro cuadrado. Es por todo esto que miles de personas han vuelto a salir hoy a las calles. Esta reclaman una bajada del 50% del precio de los alquileres, además del establecimiento de contratos de alquiler indefinidos. Desde el Sindicato de Inquilinos responsabilizan a las administraciones por la situación, por el problema habitacional, y llaman a una huelga indefinida del alquiler. Voy a proteger mi casa. Bueno, arrancamos tranqui, ¿no? Más de 40 ciudades en España se estuvieron manifestando entonces por una vivienda digna. El alquiler se les está llevando aproximadamente un 51% de sus sueldos, por lo tanto están postulando una huelga inquilina general o una reducción del alquiler en un 50%. Es interesante para pensar la especulación inmobiliaria como algo que rebasa las fronteras de los países y de nuestros territorios. Pero bueno, les preguntábamos a ustedes por esto y algo que me puso muy contenta es que no soy la única que se conversa encima esta tarde. Les preguntábamos qué onda sus casas, cómo están y qué onda la situación del alquiler y por suerte nos fueron contestando. Por ejemplo, Papaito Piernas Largas dice, mejor ahora que vuelve la casita robada. Bueno, Papaito, te mandamos un beso. Y después agrega, me quedo pobre cada día de cobro. Bueno, complejo, sí, se ha vuelto más abstracta como la distinción entre principio de mes y fin de mes. No, como que no hay. Ese, sí, cero, no importa cuándo leas esto. Después, la Reina Roja nos contesta que está tratando de construir su millonaria mansión de 4x6. Bueno, le deseamos mucha suerte construyendo lo que sea que esa construcción real o simbólica simbolice. Mes pasado aumentó a 540 mil pesos el alquiler, más una deuda por pagar atrasado, lágrimas de inquilines. Nos dice Garabato, le mandamos un beso, un abrazo inquilino y bueno, cualquier cosita que necesite que nos escriba, aunque sea para conversar. Después Madre de Varón está en paz. Es una Madre de Varón que está en paz completamente. Y está en paz porque dejó de pagar el alquiler después de casi 19 años. No son todas malas noticias, le mandamos un beso y no la vamos a juzgar por propietaria, que sabemos que es una Madre de Varón laburante y que se merece ese fondo verde que está disfrutando. Bueno, en fin, cuestión que el programa de hoy no tiene nada que ver con esto. Es otra temática completamente diferente y lo vamos a presentar con un tema de la Fernández Fierro que se llama El Silencio. Este fin de semana estuve escuchando Julieta Lazo en la bicicletería y quedé completamente ensimismada, así que escuchamos esta canción y presentamos a nuestro invitado de hoy. De lujo, distorsión en el viento, e intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Entre amor y depresión, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo. Perderemos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaro ciego, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Proteger mi casa. Bueno, en mi cabeza eso sonaba como que pasaba la Fernández Fierro y después presentábamos a nuestro invitado con un halo de misterio y me olvidé que iban varias artísticas en el medio, así que les voy a pedir que finjan demencia. Acaba de pasar el tema Todo es niebla en el estudio de Radionauta y vamos a hablar de Habitar el Misterio con Nicolás Colombo. Nicolás, ¿cómo estás esta tarde? Bueno, me alegro. Nicolás es autor de Misterios de la Ciudad de La Plata 1 y 2, tiene dos volúmenes este libro, y también de Tolosa, 150 años de historias y leyendas. Así que bueno, queríamos invitarlo para que nos cuente un poco de este proyecto, cómo surge y bueno, lo que quieras contarnos, empezar por donde quieras. Sí, bueno, justo ahora este año estoy cumpliendo 10 años, creo, de que hice el primer libro. Fue a fines de 2015 que edité el primer tomo. En realidad ya venía de unos años antes, porque ya había arrancado con un blog, ¿no? Que era una investigación personal, más que nada de historias de La Plata, que me llamaban la atención, ¿no? Porque uno cuando empieza a leer, yo como platense me di cuenta que no conocía, ya cuando era adolescente, no conocía la historia de mi ciudad, no conocía el patrimonio que tiene. Bueno, por curiosidad empecé a indagar un poco. Y todo eso de los mitos, las leyendas, esas historias curiosas, uh-huh, fue lo que más me atrapó, me llamó la atención y dije, bueno, está bueno arrancar por ahí la investigación. Hermoso. ¿Y sí, hubo una primera historia que te motivó a tirar el hilo de todas las demás? ¿Cómo fue que empezó ese proceso? Sí, hubo dos o tres. Digamos, yo me había armado una listita, me acuerdo que al principio creo que eran 10 historias nada más y al cabo de 2 años eran más de 100. Pero sí, las primeras historias que a uno le cuentan, ¿no? Por ahí acá en La Plata que viene mucha gente del interior y te llevan a tomar mate a Plaza Moreno y te cuentan del tema de los túneles, de la masonería, de todas esas estatuas que están haciendo cuernitos, uh-huh, a la catedral, ¿no? Todas esas cuestiones creo que fueron las que primero llegaron a mí también y desde donde arranqué. Pero bueno, como toda historia, de una cosa va saltando a la otra, como que te va yendo por las ramas. Entonces, como te decía, terminé armando el blog y al cabo de 2 años ya tenía más de 100 historias que fueron después también la base del libro. Hermoso. ¿Y esas historias cómo las fuiste recopilando? Entiendo que trabajaste mucho con lo que es diario, archivo. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, sí. Acá tenemos la suerte en La Plata que hay muchísimas, pero muchísimas bibliotecas populares, muchas bibliotecas públicas. También hay casi 40 museos. Entonces, creo que esos fueron los primeros lugares donde empecé a ir, ¿no? Primero uno lo que hace es va a las librerías y en las librerías te dicen, sí, mira, de La Plata tenemos este libro nomás o estos, uh-huh, dos libros. Entonces, bueno, te quedas con ganas más porque uno o dos libros dando vuelta, en general novelas no tienen mucho sustento y bueno, de ahí terminás yendo necesariamente a las bibliotecas y ahí sí te encontrás con un montón de cosas. Por ejemplo, acá cerca en Plaza Rocha, que está la biblioteca de la universidad, que tiene exclusivamente una sala que es Sala La Plata. Bueno, La Plata, Berisso y Ensenada, que tiene exclusivamente sobre esas cosas. Y ahora ya voy, pero las bibliotecas me dicen, ¿qué haces acá? Las bibliotecarias, porque me dicen, ya te leíste todos los libros. O sea, ya te di todo lo que sí, tengo. Sí, no tenemos nada más. Pero bueno, ese fue el puntapié. Después sí, de ahí a las hemerotecas, a los archivos, que bueno, eso es de no acabar nunca, porque la cantidad de información que hay me harían falta 500 años para leerla, pero bueno, de a poquito uno va buscando por donde más le llama la atención y van saliendo a la luz las historias. ¿Y querés contarnos alguna? Yo estuve chusmeando un poco, había alguna de las monjitas de Berisso, avistaje de ovnis, todo tipo de cosas. ¿Hay alguna en particular que te venga en a la mente y que nos quieras chusmear? Sí, bueno, avistaje de ovnis te vas a topar con un montón de historias. De hecho, La Plata fue la primera ciudad de Argentina donde se vio el ovni. ¡Apa! Allá, viste, allá en el año 47 no lo llamaban ovnis, lo llamaban platos voladores o platillos voladores. Ese fue mucho el primer mejor nombre. Claro. Surgió todo en Estados Unidos, ¿no? Que hubo un caso famoso que fue el caso Roswell, donde unos pilotos de la Fuerza Aérea que estaban dando vueltas ahí por el desierto vieron unos objetos que no sabían qué eran. Entonces, cuando aterrizan, le dice, eran como unos platos que estaban volando ahí enfrente mío. Y ahí se empezó a hablar de platos voladores. Y dos semanas después de eso, acá en el barrio de, ¿qué sería? 25 y 56, a dos cuadras del parque, sobre un arbolito que está en esa esquina, dice que una noche la gente que ya estaba ahí tipo 8 de la noche tomando mate en la vereda, vieron que sobre un árbol de naranjo se había posado una luz que de pronto era violeta, de pronto iba tornando un color rojo, y así como estuvo suspendida arriba de ese árbol durante varios minutos, de pronto subió rápidamente en el cielo y desapareció. Entonces, bueno, eso está registrado en los diarios porque fue el primer caso el 10 de julio de 1947, y de hecho ahí en el parque pusieron sobre un árbol una plaquita que dice, acá en la Ciudad de la Plata fue el primer caso de un plato volador de Argentina. Ah, muy interesante. ¿Dónde es que está esa placa? Esa placa está, viste, dentro del parque, que está, sería del lado de calle 50 y 25, que vos uh-huh. entrás y hay un predio de ABSA, creo, en el medio del parque. Mira. Bueno, ahí ni bien entrás, ni bien pasás un portón a tu derecha, vas a ver que en el árbol hay una plaquita, no es muy grande, tendrá 10 centímetros, pero está en la parte de arriba del tronco y recuerda ese caso. Muy, muy bueno. Voy a ir a hacer turismo, ¿no? Un libro que nos invita a pasear, el de Nicolás. Lo pueden seguir en Instagram. Estás en @misteriosdelaplata, ¿no? Sí, correcto. Y ahí encuentran dónde se encuentran, en qué librerías platenses pueden encontrar todos sus libros, como para después hacer turismo, ¿viste? Decirle a una amiga o a un amor o a quien sea, ¿sabes qué? Nos tomamos unos mates, nos caminamos toda La Plata y hacemos un tour personalizado. ¿Y hay alguna de estas historias que involucre una casa, por ejemplo? Sí, hay unas cuantas. De hecho, en el primer libro, uno de los capítulos está destinado no a casas, pero sí a edificios, digamos, a edificaciones. Y lo que yo te contaba antes de empezar el programa, ¿no? Que por ahí muchas veces uno va caminando por la calle, por ahí distraído con el celular, pero a veces vas mirando el paisaje. Y hay casas que son históricas, que tienen una historia detrás, y al no tener una placa que las identifique, por ahí uno pasa desapercibido. Vos decís, ah, es una casa vieja más, o ya la demuelen directamente. Hay, por ejemplo, una que está en calle 49, 2 y 3, ahí a una cuadra del Colegio Nacional, de mano derecha. Uh-huh. Y vos lo ves de afuera y es una casa antigua más, que hace casi 15, 20 años que está abandonada, así que está bastante deteriorada. Pero esa casa tiene una historia, y es que fue la vivienda de quien era el suegro y el tío de Dardo Rocha, ¿no? El fundador de la Ciudad de la Plata. O sea, ajá, muchos la conocen como la Casa Arana, porque era el apellido de esta persona. Y la cuestión es que esta persona tenía familia que era de España, del sur de España, ¿viste? De donde estaban las antiguas fortificaciones de los mormones que llegaron ahí a la península, particularmente en Granada, que está la Alhambra. Ajá. Y el tema es que este hombre, como estaba muy enfermo, no podía. Él quería ir a conocer sus raíces a España, pero no podía darse el gusto de estar varios meses ahí en un barco por la salud. Pero entonces, ¿qué pasó? Dardo Rocha justo había fundado La Plata, después quiso ser gobernador, no le fue bien, y se tomó, como quien pudiera, 3 años sabáticos, viajando por Europa, por Medio Oriente. Mirá. Y claro, 3 años estuvo allá en Europa. Y bueno, justo pasó por España. Entonces, cuando visitó la zona de la Alhambra, pidió que le hicieran moldes de todo el patio nazarí que está ahí en esta fortificación, y pidió que se los mandaran en barco. Entonces, cuando llegaron acá... Ese no alquilaba. Claro, ese no. Ese no alquilaba. De hecho, tenía la mitad de la manzana Dardo Rocha para él, donde ahora está el museo. Pero bueno, pidió que se las mandaran en barco a los moldes, así que cuando llegó acá al puerto, los trajeron a La Plata y le armaron una réplica exacta del Patio de los Leones de la Alhambra, allá del llamado Patio Nazarí, y que todavía sigue estando ahí en la casa de 49, 2 y 3. 49, 2 y 3. Y la anterior era 50, ya me olvidé, el 25 y 56. 25 y 56. Así que vamos armando nuestro mapita de los misterios. Y si te parece, podemos escuchar una canción y después nos seguís contando un poquito más. ¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar a Buenos Vampiros con Paranormal y seguimos en este mood misterioso que estamos teniendo. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento... Y seguimos habitando el misterio en la casita robada, dándole la bienvenida a este tercer año de obsesionarnos con la temática de la casa, porque ¿qué es la casita robada? Sino un programa relajado para gente un poco obsesiva. y la consigna para ustedes era, sin desarrollar, nombranos un lugar de tu casa que esconda algún misterio. O también desarrollando, pero a veces, viste, les pedimos desarrollo y se pone tímidos. A ver, estoy viendo... No me lo deja leer, pero a ver. Vamos a ver si me lo carga. No me lo deja. Ahí. Ahí me fijo si lo soluciono. ¿Vos, Saba, tenés un lugar de tu casa que esconda para el otro lado? ¿Algún misterio? ¿Cuál es el lugar más misterioso de tu casa? ¿Misterioso? El patio, por ahí, no sé. ¿El patio? ¿Por qué? Se juntan muchos gatos. No se sabe qué están haciendo, ¿viste? Como en qué andan. Viste, como es como medio transitado. Uh-huh. Y para mí, en el patio nunca terminás de saber qué es lo que pasa, ¿o no? Ajá. Hay algo de eso, es, ¿no? Es interesante lo que decís, sí. Yo a veces, por la naturaleza misma, sí, digamos. Es verdad, es como eso, que hay menos control y además hay como un tratamiento de las horas que tienen los animales, ¿no? Como el otro día, o sea, varias veces ya enganché babosas después de cierta hora queriendo comerle la comida al gato y es como, chabonas, ¿dónde están ustedes el resto del día? Sí. Claro. Y para mí eso hace que sea medio misterioso, ¿no? Uh-huh. O sea, como que hay algo que no puedes saber todo lo que pasa ahí afuera. Uh-huh. Por la naturaleza misma, digo. Exacto, exacto. No está todo bajo control. El lugar quizá que también más me gusta. Uh-huh. ¿Te gusta el misterio? El misterio... Y el patio. Y el patio, el patio también. El patio, sí. Y el misterio. Yo pensaba más en los cajones, pensando en cosas de, oh, ay, si me muriera y me abren los cajones, ni yo sé qué hay, la verdad. Pero bueno, a trabajar en terapia. Nicolás, ¿vos cuál dirías que es el espacio más misterioso de tu casa? Estaba pensando en el patio también, sí. Pero bueno, a mí me gustan las plantas, de hecho estudio botánica y siempre que encuentro una planta, un insecto, lo que sea, trato de saber qué es, de dónde viene. Y me pasó, por ejemplo, estos últimos años que veías, todos los días salía a caminar por el patio y veía unas semillas naranjitas y no sabía dónde venían porque yo sé de plantas y digo, ¿dónde salió? Así que al final me tomé el trabajo de plantarlas, las sembré y las regué todo un año después para ver qué planta eran palmeras. Mira. Y no hay palmeras cerca de mi patio, entonces las trae algún pájaro, ¿no? Para mí, esa es mi teoría, pero bueno, es el misterio de dónde salen esas semillas. Me gusta igual que hayas como emprendido ese proyecto botánico para resolver el misterio de, sí, porque de que todos los días las encontraba y no sabía dónde eran y las traen los pájaros para mí. Ese sería el fin del misterio. Claro, viste, ahora eso es medio tierno, porque ahora le mandás, viste, con el Google Lens o algo así, te sale, viste, la semilla de la planta que es. Pero bueno. Eso encierra un misterio más. Más lindo, más interesante, sí, totalmente. Ahí Heidi nos hablaba de que tiene, que su misterio son sus lámparas y portalámparas, no nos deja leer más, supongo que estarán titilando o algo por el estilo. Después Rodo nos dice que está harto del mundo y monotemático, y la flaca de 45 nos dice que está mood Nadia la Cachorra. Bueno, arrancamos todos con fuerza, no sé si saben quién es Nadia la Cachorra, si no... no soy yo, no soy yo, no. Es un personaje mucho, mucho mejor, así que bueno, me la googlean después del programa. Pero hablando de personajes, yo te quería preguntar un poco por algún personaje de tu libro, ya sea que haya salido en los diarios de la época. Entiendo que están, no sé, el Lobizón, las monjitas de Berisso, que hay alguna bruja involucrada, cualquiera, el que vos elijas. Sí, hay unos cuantos, de hecho en mi primer libro puse varios, tengo varios que me quedaron ahí en el tintero. El del Lobizón todavía no sé si incluirlo en algún futuro o no, porque hasta donde yo sé fue un invento de la prensa en su momento. Algunos decían que era un invento de los padres que no querían que los nenes anden correteando ahí de noche, entonces le decían, guarda que te va a agarrar el lobizón, sobre todo porque este mito surgió cerca del Arroyo del Gato, ¿no? Que era medio peligroso, sobre todo de noche. Entonces surgió esto, pero lo de las brujas sí es algo que ha ocurrido varias veces. Bueno, no voy a contar el mito de la fundación, que hubo una bruja, porque medio ya conocido, pero sí me gustaba uno que encontré una vuelta en los diarios, porque yo estaba buscando, más que nada estaba buscando historias de ovnis allá por fines de la década del 50, y me topé con una noticia que decía que habían visto un ovni con forma de cigarro, pero después que también habían visto una bruja. Algunos decían que no era un ovni con forma de cigarro, sino que era una bruja que estaba dando vueltas, y estaba dando vueltas por 1:55 y en la zona de la cancha de Estudiantes. Entonces dijeron, ah, no, es una bruja, justo Estudiante se ha ido al descenso por primera vez y es una bruja que está mandándole malas energías a los pinches para que se vayan. Era una bruja tripera, no es un pucho, es una bruja tripera. Y bueno, esto salió en el diario y es bastante gracioso porque justo sale una nota diciendo que la policía había hecho un allanamiento en la zona del cementerio de La Plata y había encontrado en la casa de una mujer que practicaba brujería, cosa que parece que estaba prohibido por ley, encontraron que tenía un montón de cosas de bruja y entre esas cosas de bruja había colgado la foto del plantel de estudiantes, ¿no?, con los 11 jugadores que habían disputado el último torneo, y le había puesto un montón de hilos negros, así atándole las piernas, le había puesto alfileres en todo el cuerpo, cosa de perjudicarlos. Mirá vos. Y a la mujer la entrevistan, ¿no?, los periodistas, y le preguntan, bueno, decinos quién te encargó este trabajo, y ella dijo, no, fueron los de gimnasia, que venían todos los días acá, rezaban, le prendían unas velitas a los santos, rezaban un rato, sobre todo cuando estudiantes tenían que jugar algún partido, venían. Y bueno, ellos fueron los responsables de que estudiante se fuera a la B. Ay, pero por favor, chicos, vamos a hacernos cargo de los momentos no tan... Mirá vos, qué cosa, claro. Muy muy muy interesante. Y sí. esto de que la entrevistaran, y ella hacía este tipo de trabajos por encargo. Por encargo, sí, de hecho la entrevistaban... El diario después seguía contando de que la habían tenido que poner sola en el pabellón porque las reclusas que eran de estudiantes la quisieron linchar. Decía que por las dudas le habían escondido las escobas, le habían puesto una red en el patio para que no se escapara. Y que así todo la vieron volando por la cancha del pincho unos días después porque estudiantes tenía que volver a levantar cabeza para regresar a primera y empezó, creo que jugaba contra Colón de Santa Fe, que arrancó perdiendo el partido. Entonces le empezaron a echar la culpa a la bruja. Cuestión es que en un momento entra así de golpe un montón de gente corriendo al estadio diciendo que le habían matado el cuervo a la bruja esta, ¿no? Y al parecer, ajá, cuando le matan al cuervo, como que se anula la maldición, estudiantes de vuelta al partido, terminó primero y terminó volviendo a primera división. Qué interesante todo esto. Así que piensen que si está yendo todo un poco mal, por ahí hay un cuervo que sacrificar que todavía no estamos sacrificando. No quiero decir quién es, pero empieza con M. No, mentira. Dice Madre de Varón también que un espacio muy misterioso de su casa es el estudio, que su pieza parece que se desdobla. Y el estudio es un espejo de la pieza o un portal a otra dimen. Y ahí se corta. Sion. No sabemos si Madre de Varón está en otra dimensión en este momento. Le mandamos un beso. Pero bueno, se nos corta el comentario. Y vos nos hablabas de este mito fundacional de La Plata, y yo no sé si todo el mundo está al tanto. ¿Cómo sería? Quizás estás harto de contarlo, ya no sé, pero si no, contanos más o menos de qué va este mito fundacional de La Plata. Uh-huh. No, este es el primer, digamos, es el primer mito que se tiene registro en la ciudad de La Plata, y dice que la ciudad de La Plata, el día de su fundación, pasaron cosas raras, ¿no? Uh-huh. Primero, cosas que tienen explicación, como ser que se iba a hacer un asado y se pudrió porque hacía mucho calor. Después, bueno, obviamente la ciudad de La Plata todavía no se había fundado, entonces no había infraestructura para alojar toda la gente que vino al acto de fundación. Por ejemplo, no había baños, entonces la gente la pasó medio mal, hacía calor, se levantaba polvo, a la noche vino una tormenta, los trenes salieron fuera de horario, bueno, un montón de cosas que pueden pasar en las mejores fundaciones de una ciudad. Pero después pasó también cosas raras, que fue que a la noche, aparentemente y según el mito, se robaron un montón de objetos que habían sido colocados dentro de la, ajá, piedra fundacional. ¿Viste lo que hoy es el centro de Plaza Moreno? Uh-huh. Que está ese escudo de La Plata. Bueno, ahí debajo hay una cripta subterránea donde el día que se funda La Plata se colocó una caja de plomo con un montón de objetos dentro, como ser la Constitución Nacional, el acta de fundación, un montón de botellas de vino, de medallas, de monedas de la época. Y cuando fue el centenario de La Plata, o sea, en el año 82, unos meses después de la Guerra de Malvinas, y se abrió ese lugar, vieron, por ejemplo, que las botellas de vino no estaban. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No se puede, uno, bueno, ahí no se puede hacer... Puede entender que se hiciera humo lo que era de papel, ¿no? Porque hubo filtraciones de agua, se deshizo el papel, pero ¿qué pasó con el vino, no? Desaparece así de la nada el vino. ¿Qué pasó con muchas de las monedas y de medallas que se sabía que estaban, que después las aparecieron, pero por fuera porque las tenía fulanito que las había heredado de su abuelo? Bueno, esas son cosas raras. Y lo otro raro es que se hablaba también de la fundación de La Plata con la maldición de los gobernadores, ¿no? Porque aparentemente esta gente que la pasó mal en la fundación por eso del calor, por eso de la lluvia y de los trenes fuera de horario, dijeron que no se la iban a dejar pasar a Dardo Rocha, que querían una especie de venganza, entonces fueron a buscar a una mujer que era bruja, que vivía... ¿Otra vez? Ay, claro, la Jabru. Que vivía ahí en Tolosa, donde estaba la estación de trenes en ese momento, y le dijeron, mirá, queremos volver al lugar donde se hizo el acto de fundación de La Plata y que hacerle un maleficio, no solo a Dardo Rocha, sino a su familia y a la misma ciudad de La Plata. Entonces la ciudad de La Plata, el día que nace, ya nace con una maldición. Y esa maldición, que es conocida como la maldición de los gobernadores, dice que ningún gobernador que quiera ser presidente puede lograrlo. Por lo menos desde que se fundó la ciudad de La Plata hace más de 140 años hasta el día de hoy, no hubo ningún caso de un gobernador bonaerense que llegara a las elecciones, al menos por el voto popular. O sea, ahí puedo abrir asterisco y decir lo que pasó en el año 99 con Eduardo Duhalde, ¿no? Vieron que en el 99 fueron las elecciones, que las ganó Fernando de la Rúa. Bueno, todos sabemos lo que pasó en 2001 con la crisis, que de la Rúa termina renunciando, que hay varios presidentes en unos pocos días y terminan poniéndolo a Duhalde, que había sido gobernador, de hecho se había postulado a las elecciones, pero él no las ganó, o sea, él lo ponen a dedo como presidente, está un par de años hasta que viene Kirchner. Pero bueno, ahí no sé, digo, habría que conseguir la maldición, leer la letra chica, ver bien qué pasó, porque fue un caso medio excepcional. Así que ahora hay que ver, no sé, si Kicillof se quiere postular, que tenga un poco de cuidado, porque todavía está vigente. Así que, cuidado, cuidado. Muy interesante todo lo que estamos... Dije interesante muchas veces, como, pero estoy anonadada con todas estas historias que nos está contando Nicolás Colombo de los misterios de la ciudad de La Plata. Si les parece, podemos ir a escuchar otra musiquita y en breve seguimos con más historias de misterio y de rincones ocultos. Y acuérdense que pueden seguir contestándonos a @lacasita_radio, @radionautafm o a mi número, que ya a esta altura... lo tiene media ciudad, porque la verdad que le he dado clase hasta las macetas. Así que bueno, escuchamos a Ella Fitzgerald con Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows from 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning and mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. to maybe come around, around. I'm waiting for my baby to maybe come around. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores. Y seguimos acá en este último bloque ya de La Casita Robada, en su temporada 3, hablando de misterios y habitar el misterio. Tenemos algunos mensajes, a ver, tengo uno de la Ñere por acá que nos tiraba sus buenos deseos. A ver. Simplemente es para saludarlos en esta nueva... En este nuevo año de La Casita Robada, yo soy una fiel oyente y hoy no tengo mucho para decir ni siquiera pensé mucho el tema de hoy, pero simplemente es para mandarles un saludo, desearles que sea un super año radial y les mando un abrazo a todos. Te mandamos un abrazo muy muy grande y... Lo tenemos a Tanguero que dice, mi casa muy bien, la estoy conociendo en su versión otoñal. Ya prendimos el calefactor un par de veces. Chau, aguantar hasta junio cagada de frío, la factura de Camus y después vemos. Después vemos, Tanguero querido, el verdadero misterio, ¿cuánto te va a llegar de factura? No se sabe. Y bueno, estábamos charlando en el corte con Nicolás, nos hablabas de algunas lecturas que tienen que ver con esta temática también, ¿no? Claudia Piñeiro, recordemos por las dudas, es la autora de Las Viudas de los Jueves, entre otras obras. Y bueno, eso. Estuvo leyéndolo a Nicolás y se estuvo inspirando para escribir su novela. Y también había otra que nos comentaba sobre misterios de acá, de La Plata, ¿no? O una autora platense. Yo mencioné después también a Hugo Alconamo, que bueno. Uh-huh. Estamos viviendo un cambio de micrófono en vivo, porque la verdad que, sí, otro misterio, los micrófonos de Radionauta, como, sí, acá una vez, por ejemplo, hubo una especie como de situación solar que nos cortó el programa, así que bueno, nada, paranormal total, sí, te escuchamos. ¿Nos comentabas? Sí, no, comentábamos de Claudia Piñeiro, después de ahora de Hugo Alconada Mon, que él es de acá de La Plata y incursionó justo en las novelas con historias que están locacionadas en La Plata y están más o menos entre fines del siglo XIX, principios del XX, siempre vinculadas a personajes aquí de la ciudad. Así que esas uh-huh. están bastante buenas porque más que nada son novelas históricas, ¿viste? Y si te gusta la novela y te gusta la historia, como que combina más cosas. Y en el caso mío, que leo mucho de historia de La Plata, a veces te cuesta diferenciar cuando lo que cuenta es verdad, cuando es mentira, si tal persona uh-huh. existió o no, está muy bueno. Uh-huh. ¿Y ahí dónde pones el límite? Porque quizás puede ser que algo no sea verdad, pero que esté muy bien contado y que digas, bueno, aunque sea lo voy a mencionar, voy a decir, esta persona no existió. ¿Cómo es esa decisión, ese criterio? No, es que yo no hago novelas, ¿no? Pero por lo que he escuchado a Hugo, por ejemplo, en algún momento tenés que empezar a inventar, porque cuando buscas historias... siempre hay un montón de cosas que te faltan, hay un montón de datos que no los tenés y los tenés que empezar a inventar, tenés que rellenar todos esos huecos uh-huh. para darle continuidad a la historia. Y después también tenés que pensar cosas que por ahí no se te hubiesen ocurrido. Por ejemplo, cómo era vivir en La Plata en 1890. Uh-huh. ¿No? ¿Qué cigarrillos fumaban? ¿A dónde iban a hacer las compras? ¿Cómo eran las calles? ¿Si eran de tierra? ¿Si ya tenían adoquines? ¿A dónde iba la gente cuando quería ir de joda? Porque no había cines todavía. O sea, uh-huh. ¿qué hacían? ¿Iban a ver los caballos? ¿Iban al teatro si tenían plata? ¿O se dejaban en la plaza a tomar un vino? No sé. Entonces, bueno, ahí tenés que inventar bastante. Pero sí está bueno basarse en personajes históricos que uno pueda corroborar que existieron. Poner fotos, poner direcciones de gente que sabes que caminó en la ciudad. Porque ahí se hace bastante más verídica la novela. Bien. ¿Y vos tenés un personaje favorito de todas estas historias que has estado recopilando a lo largo de una década? Como favorito, no. O sea, se me pueden venir muchos solamente. Ahora justo se me vino uno que se llamaba Clomro, que era todo un personaje. ¿Cómo se llamaba, perdón? Le llamaban Clomro, que era de Claudio uh-huh. Mar Rodríguez. Ajá. Él era un hombre que vino acá a La Plata, se mudó acá a La Plata ya por la década de los 80, creo, y le interesaban todo lo que eran justamente esto que hablábamos antes de los ovnis, de las cuestiones paranormales, de las investigaciones de cosas raras que ocurren aquí en la ciudad de La Plata, y de hecho estaba trabajando en Tolosa en un centro de investigación paranormal que lo había fundado junto a otro hombre de allá. Y este señor después se hizo bastante conocido, de hecho pueden buscarlo en YouTube porque hay videos suyos de cuando salía en la tele allá por la década del 90, porque él decía que era extraterrestre, se presentaba como el comandante Clomro y vos lo veías que aparecía en el estudio de televisión todo con un pasamontañas, con anteojos de sol, con un gorrito, con todo un traje camuflado como si fuera un militar, uh-huh. No sé, todo tratando de que no lo descubrieran, pero decía que era un personaje y se ponía a hablar con los televidentes y con la gente del público de cómo podían ellos demostrar que no era de extraterrestre. Ah, no, la verdad, sí. Es verdad. Uh-huh. Indemostrable. ¿Hay algún extraterrestre en la sala escuchándonos esta tarde? Totalmente. Y contanos, ¿estás con algún proyecto actual que nos quieras comentar? ¿Algo que se venga para este año que nos quieras decir? Sí, una cosa que me pasa siempre, cuando saco un libro, la gente no te pregunta tanto por el libro en sí, sino te pregunta cuándo vas a hacer otro. Y es algo que me pasa perdón. Todo el tiempo. Nada. No, pero no lo digo por vos, lo digo porque siempre me pasa. Entonces así fue como publiqué el segundo de Misterio de la Plata, porque bueno, la gente me empezó a insistir y ahora ya no me pregunta por el segundo, me preguntan, ay, ¿cuándo va a salir el tercero? Y le digo, no sé, o sea, yo ya en 2021 empecé a juntar material para hacer un tercer libro, no sé si lo podría hacer dentro de poco o mucho tiempo, pero tengo varios libros en los que estoy trabajando. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en 9 libros, pero tengo 3 que están más avanzados que me gustaría publicar, no sé si este año, el año que viene. Depende de mis tiempos, depende de la economía, depende de muchas cosas. Uh-huh. Pero a mí siempre me entusiasma tener proyectos y me entusiasma estar trabajando en algo, tener cosas, porque alguna vez yo hacía visitas guiadas también y la gente me decía, ay, muy interesante lo que contás, pero acá en La Plata tranquilamente podés inventar, no sé, que en las fuentes de Plaza Moreno tirás una moneda y se te aparece un genio, cualquier cosa. Total, la gente no se va a poner a indagar si es verdad lo que vos dijiste o no. Estuve en el archivo histórico todo el día. Claro, lo que yo me di cuenta es que La Plata tiene tanta historia que es verídica, que vos la descubrís en archivos, en hemerotecas y demás, que la verdad no veo la necesidad de andar mandando fruta, de inventar uh-huh. historias. Así que con descubrir y dar a conocer historias verídicas que realmente ocurrieron con gente de carne y hueso que estuvo aquí en la ciudad, me parece que es más insuficiente, así que bueno, estoy tratando de ir por ese lado. Así que en los próximos libros me gustaría un poco dar a conocer historias nuevas y dar también a conocer lugares, poner fotos, ¿no?, de lugares que hoy transita la gente, porque te das cuenta que la ciudad cambia tan rápido que por ahí los lugares y las historias desaparecen antes de que alguien las publique. Sí, es interesante esto que decías antes en relación con pasear y quizás no saber lo que pasó en una determinada ubicación. Está bueno ese como ejercicio paseandero, como psicogeográfico de ver cómo está afectada la ciudad por las historias, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. Por ejemplo, acá en la esquina de la radio donde estamos ahora vivía Florentino Meguino, que es uno de los paleontólogos más importantes de Argentina. Algunos dicen que fue el primer paleontólogo de Argentina y fue el que postuló que el origen del ser humano, o sea, del Homo sapiens, había sido en Sudamérica. Bueno, después le descubrieron que se había equivocado, pero es un nombre recontra conocido a nivel mundial. Y incluso tiene dos placas la casa, pero la gente no se entera, pasa por ahí y no ve las placas. Yo me cortaba el pelo cuando era chico en la peluquería que está enfrente y nunca me paraba a mirar lo que decía. Acá en la otra cuadra también vivió Alejandro Korn, en 69 y 10, que fue uno de los otros de los cinco sabios. Y a veces te pasa, o sea, te mencioné dos casas que tienen placa, pero ¿qué pasa con todas las que no dicen nada? Exacto, bueno, será cuestión de descubrirlo. A Nicolás lo siguen en arroba misterios de la plata y ahí también pueden encontrar, como dije, las librerías donde se pueden encontrar sus libros como para indagar un poco más sobre todos estos personajes, todas estas historias y bueno, todas estas estos misterios que atraviesan nuestra ciudad. Nicolás, te agradecemos un montón por haber venido esta tarde. Espero que le hayas pasado lindo. Sí, sí, estuvo muy bueno y bueno, gracias por darme el espacio para contar un poco de la historia de la ciudad y que la gente se interese también por conocer. Así que, bueno, yo me quería despedir para no perder las mañas con dos poemas, porque es así, también, ¿qué va a ser? Leemos poemas, acá somos unas viejas pesadas, así que los poemas son de un libro que ya hemos mencionado acá, que se llama Un libro oscuro, 105 poemas negros, que es una selección de Florencia Castellano, que sacó Bajo la Luna Poesía, y dos poemas que tienen que ver con lo que estuvimos charlando hoy. El primero se llama No lugar, y es de Felipe Benítez Reyes, y dice así: cuando una niebla espese los salones y el mar sea como el ala de un arcángel caído que ha llorado eternamente, cuando surtan las fuentes un crepúsculo líquido y corte el cielo pálido la clara reverencia de las nubes, en esa justa hora en que las sombras sean doncellas de luto cruzando nuestra casa, en ese justo instante cuando todo anochezca, cuando una niebla espese los salones, recorra los estantes, ponga en sus manos blancas, sobre un libro serpentee, sea la viva, sierpe que muere un rostro, cuando todo sea bruma, cuadro de patinir, densa, espese la niebla de los salones, cuando nieve. Este poema es de Felipe Benítez Reyes y es del año 1960. Y el siguiente es un fragmentito de Alejandra Pizarnik, que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero lo voy a leer igual, El castillo de Xete, de la Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik. Y dice: castillo de piedras grises, escasas ventanas, torres cuadradas, laberintos subterráneos, castillo emplazado en la colina de rocas, de hierbas ralas y secas, de bosques con fieras blancas en invierno y oscuras en verano. Castillo que Ersebet Batorí amaba por su funesta soledad de muros que ahogaban todo grito. El aposento de la condesa, frío y mal alumbrado por una lámpara de aceite de jazmín, olía a sangre, así como el subsuelo a cadáver. De haberlo querido, hubiera podido realizar su gran obra a la luz del día y diezmar muchachas al sol, pero le fascinaban las tinieblas del laberinto que también se acordaban a su terrible erotismo de nieve y de murallas. Amaba el laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo, el viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviarse. ¿Qué hacía de sus días y de sus noches en la soledad de Sexe? Sabemos algo de sus noches. En cuanto a sus días, la bellísima condesa no se separaba de sus dos viejas sirvientas, dos escapadas de alguna obra de Goya, las sucias, malolientes, increíblemente feas y perversas Dorcó y Joyona. Estas intentaban divertirla hasta con historias domésticas que ella no entendía, si bien necesitaba de ese continuo y deleznable rumor. Otra manera de matar el tiempo consistía en contemplar sus joyas, mirarse en su famoso espejo y cambiarse 15 trajes por día. Dueña de un gran sentido práctico, se preocupaba de que las prisiones del subsuelo estuvieran siempre bien abastecidas. Pensaba en el porvenir de sus hijos, que siempre residieron lejos de ella. Administraba sus bienes con inteligencia y se ocupaba, en fin, de todos los pequeños detalles que rigen el orden profano de los días. Bueno, y faltando 4 minutos para las 8 de la noche, nos despedimos de este primer programa en su temporada 3. Y Los dejamos con Venganza Radioafectiva. Gracias. Que no sabemos dónde están, pero bueno. Sí, que... ¿viste? Pablo dijo, vengo en un rato, se fue un cumpleaños, no está. Una vez que empezamos, se empieza la temporada bien, se termina puntual. ¿O no? Misterios de la ciudad de La Plata. ¿Vendrá Venganza Radioafectiva a Radionauta? Bueno, de nuevo, Nicolás, muchísimas gracias por venir. Y a ustedes, gracias por escuchar, gracias por prenderse a conversar con nosotras. ¿Podremos develar el misterio de cómo sostener una radio comunitaria en 2025? El verdadero misterio, no sabemos. Por lo pronto, ojalá donde estés, estés en casa. Ojalá llegues bien, ojalá tengas siempre una casa en los demás. Hasta aquí hemos transmitido por Radio Nauta y nos quedamos con Venganza Radioafectiva. Será hasta el martes que viene. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.